Ya viene en las nubes de los cielos a buscar a los salvados y llevarlos con él. Ya viene aquel que por mí murió, que su sangre derramó en la cruz del Calvario. Es Jesús, mi Rey y Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que la tumba encerró, y por él salvo yo soy. Ya viene el Santo de Israel, y yo listo estaré para irme con él. Ya viene con poder y majestad, y en un abrir y cerrar de ojos a todos transformará. Es Jesús, mi Rey y Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que la tumba encerró, y por él salvo yo soy. Es Jesús, mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que la tumba encerró, y por él salvo yo soy, y por él salvo yo soy.